Disfruta, nena. Sí, así, así. Ahora voy, ahora voy. Sí, que voy para allá. Hoy, en el noveno podcast, nos ponemos hacia... Bienvenidos al noveno podcast, tu podcast sobre cómic. Hoy tenemos un programa muy, muy ardiente y muy especial. Al otro lado del esquipe tenemos a Anaís. Hola, Anaís. Hola, queridos oyentes. Un nuevo capítulo del noveno podcast donde, desgraciadamente, no contamos con nuestro fiel compañero Dani. Cuéntanos, Alberto, ¿sabes qué está haciendo Dani? ¿En qué camino de mala muerte está? Pues ya puede estar muerto, porque si no, le vamos a matar. Se ha tomado un puente muy cabrón que, vamos... Se ha tomado un acueducto. Dilo con las palabras como son. A lo bestia. Se ha tomado un acueducto, señores, y nos ha dejado grabando solos. Ya me decía él: este octubre tengo todos los fines de semana de pingo. Y yo, qué cabrón, qué cabrón. Y encima, ahora lo entiendo. Todos tirados. Pero bueno, él se lo pierde, la verdad, ¿verdad, no? Sí, pero de todas maneras, Dani, vuelve. Te echamos en falta. Sí, ya llevamos minuto y medio, 2 minutos de grabación y ya estamos tontos. Sí, te echamos en falta, pero... eso no quiere decir que no tengamos un nuevo número esperando para nuestros oyentes. Y bueno, no sé, ¿por dónde empezamos, Albertini? Pues nada, vamos a darle un poco a las noticias, ¿no? Pues sí. Noticias, señoras y señores. Tenemos que decir una cosa, que es que este fin de semana se está celebrando en Nueva York la New York Comic Con, que es, digamos, la segunda mayor convención de cómics en Estados Unidos. La primera es San Diego, la segunda es esta, y también está Chicago ahí compitiendo en el C2E2. Pero bueno, digamos que es una convención importante, y todas las noticias derivadas de esta convención las tendremos para el próximo programa, porque si no, este ya se nos queda bastante grueso. Además, como todavía no ha terminado, para concentrar todo esto. Pero bueno, vamos a ir con las noticias y empiezo yo, creo, me toca. Exactamente, Albertini, cuéntanos. Primera noticia, noticia guillotina, que Panini parece ser, se cuenta, se rumorea, que va a cancelar la serie de La Torre Oscura. Los cómics, la adaptación al cómic que está haciendo Marvel, Peter David, para ser concretos, de los cómics de la saga fantástica de Stephen King. Y bueno, está teniendo éxito. Lo que pasa es que aquí en España parece ser que no tanto, y parece ser que el último tomo de La Colina de Jericó, el cómic que sale en noviembre, pues va a ser el último. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo es que me leí la obra de Stephen King, bueno, lo que hay publicado, obviamente, porque creo que está preparando un nuevo libro de esa saga, y me leí el primero de los cómics que salió. Sí. Vale, creo que solo me leí el primero y la verdad es que quedé un pelín decepcionada. También es cierto que yo soy muy, muy fan de Stephen King. Okay. Yo soy una fan girl de Stephen King total. Pero bueno, no sé, yo no me sentí muy cómoda con el cómic. Uh-huh. Si alguno de nuestros oyentes se lo ha leído y le ha gustado, pues que nos cuente por qué. Porque me gustaría, bueno, conocer a alguien que sí que le hubiera gustado. Hombre, hay, como con todo, opiniones de todos los tipos. Hay bastante gente que sí que le está gustando esta adaptación. Bueno, no es tan adaptación, sino una especie de rellena huecos, por así decirlo, ¿no? Sí, bueno, no sé. A ver, a lo mejor el punto ese es que tanto te gustaron los libros originales, ¿no? Claro. Por ejemplo, pero bueno, no sé. Lo dicho, abiertos los micrófonos y el correo para que nos rebatan. Mi dura posición de Panini lo está haciendo bien, que cancele la Torre Oscura ya. El caso es que no sé qué ha pasado, pero yo creo que Panini se arriesgó mucho al hacerlo en formato grapa. Además, sí, en álbumes, ¿no? Entonces, una obra como esta, que está muy serializada, está pensada para agruparse en tomo enseguida, hubiera sido mejor, yo creo, empezar y editarlo directamente en tomo, en vez de en grapa, pero bueno. Ahí no te falta razón. O sea, también la presentación fue bastante, dejó bastante que desear, yo creo. Yo creo que o sea, es a lo mejor, el mayor problema, sí. Sí, es posible. Yo hubiera preferido un tomo, probablemente, que aparte va más acorde con lo que es la obra original, ¿no? Claro. La sensación de grapa también da como una sensación de que se han perdido un montón de cosas por el camino, que no estoy diciendo que haya sido así, pero es la percepción que uno tiene. La siguiente noticia es que la Comic Con Internacional, la que se celebra en San Diego desde hace 40 años, se va a quedar de momento en San Diego. Sabíamos que en abril, una cosa así, corría la necesidad de que se iba a ir, ¿no? La noticia de que el Convention Center de San Diego se les estaba quedando muy pequeño, porque estamos hablando de una feria que va unas 150.000 al día, 150.000 personas al día. Que se dice rápido, pero claro, pocos son los recintos donde puedes estar hablando de que entren cómodas 150.000 personas. Claro. Obviamente es la sumatoria a lo largo del día, pero bueno, ¿cuál es el pico de...? O sea, no, una cosa que está interesante saber... La capacidad máxima son 150.000 a la vez. Vale. O sea, estamos hablando que en el Salón de Barcelona son 100.000 durante todo el fin de semana, por ejemplo. Wow. Durante los 4 días del salón. O sea, que para que veamos cómo son las convenciones aquí, cómo son las convenciones allí, ¿no? No, no, o sea, un par de órdenes de magnitud de diferencia. Está nada mal. Entonces, resulta que podía haberse ido a Anaheim en Orange County, cerca de Los Ángeles, que hay una, parece ser que el centro es mucho mayor y tal, pero al parecer han conseguido renovar el contrato con el Convenio San Diego Center y la organización de la Comic Con Internacional hasta 2015, por lo que tendremos otros 5 años de Comic Con en San Diego. Pues muy bien. ¿Has estado alguna vez? No es que... ¿Tienes pensado ir? No sé. Por lo menos, yo creo que antes de que se mude, pienso ir a San Diego alguna vez, sí. Y a mí la verdad es que me gustaría también poder asistir alguna vez. No lo he logrado, pero molaría hacer un programa, ¿no? En sí, vivo. Desde San Diego. Sí, de hola, estamos aquí en Comic-Con. Bueno, este ha sido nuestro momento de anunciarles. Si usted es alguien que quiere anunciarse o que quiere llevar a la Comic-Con para que le hagamos un reportaje, nosotros encantados. Efectivamente. Tenemos que hacer campaña de esta, sí. Que nos lleven a los sitios gratis y les hacemos un programa en directo. Exactamente. Directamente. Si lográramos que nos fueran regalando cosillas para ir haciendo concursos también, ¿eh? Bueno, pero eso ya se andará. Esto es... Pero en fin, regresemos aquí a las noticias. Le toca a usted, señorita. Muchas gracias, señor. Y Steve Rue está sufriendo esta crisis económica que nos aplasta a todos. Y ha empezado, no le ha quedado más remedio que empezar a vender todos sus, o buena parte de sus trabajos, de los originales de sus trabajos, los podemos encontrar nada más y nada menos que en eBay. Ok, pondremos el enlace para aquellos. Y viendo los precios, vemos que nos podemos hacer con algún par de ejemplares originales por módicos precios. 20, $30 con free shipping, ¿no? O sea que nos lo envían gratis a casa. Intuyo ¿Tú que dónde has ustedes. visto eso? Porque yo el más barato que he visto ha sido de $150. No, yo estoy viendo ahora uno que estaba en 14. Bueno, ya va, que estoy. El Steve Roof Nexus Space Opera TPB, ¿sabes? Ah, pero 14,95. Pero no son originales, ese vale, son originales. Claro, claro, claro, claro. Estaba buscando el más caro, pero bueno, tampoco son cifras tan escandalosas, ¿no? $750. Así que bueno, ya sabemos que con un presupuesto de $1,000 podemos hacernos con probablemente un buen ejemplar de los originales de Steve Root. Vemos que la crisis afecta a todo Dios, es Sí. democrática. Y bueno, no sé si alguno de nuestros oyentes compra alguna de estas piezas, que nos avise, que por lo menos nos mande una foto, que nos encantaría tener una foto. Después de todo, hay que decir un par de cosas. Primera es que he leído que ya hay algún que otro dibujante que se ha solidarizado y le ha comprado al pobre Ruth uno de esos ejemplares, uno de esos originales. Y segundo, que es una prueba más de situación que pasa a muchos dibujantes, ¿no? Que al menos que seas la super mega estrella, super guay, pero muchos la pasan muy putas para llegar a fin de mes, ¿no? No, y No que tienen tanta aún. seguridad económica como No, no, no. nos pudiera parecer. De hecho, no hay que estar. Hay Dime, dime. De hecho, no me acuerdo, el año pasado pasó de un dibujante que se quedaba sin seguro médico, tenía que someterse a operaciones y tal, y vamos. Claro, es Total. que en Estados Unidos eso ya representa que te puedes morir, ¿no? Claro. Literalmente, pero sí que es cierto que uno tiene un poco la imagen de que el camino que es duro es el del dibujante antes de llegar a hacerse famoso, ¿no? Pero bueno, la verdad es que no es tan así. Y lo que empezamos a ver es que una vez que han llegado al estrellato, por motivos diversos, ¿no? Pero la mayoría de los casos tiene más que ver con los bajos ingresos que pueden llegar a tener. Se pueden estar en la calle de un momento a otro. Sí. Eso no quiere decir que sean más víctimas. Digamos, en este momento, en la crisis, víctimas somos más o menos todos. Pero sí que es sorprendente porque es un trabajo que lleva muchísimo tiempo llegar a ser reconocido. No, los oyentes que dibujan cómics lo saben mejor que nadie, lo largo y duro que es ese trabajo. Y bueno, situaciones como estas pues entristecen un poco. Y yo creo que lo peor que tienen es que desaniman y descorazonan a las nuevas generaciones, ¿no? Y fíjate que estamos hablando de Steve Ruth, que no es, digamos, un desconocido, ¿no? No, no, O por sea, eso. tiene un par de colecciones, tiene un trabajo bastante notable y, no sé, quiero decir, que no estamos hablando del último pringado que ha llegado a Marvel, ¿no? Sino que estamos hablando de un profesional con 10, 15 años de carrera. No, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo peor es ese efecto, ¿no? El efecto de descorazonar a las nuevas generaciones y que tengo la sensación que tarde o temprano pues va a pasar factura, ¿no? Porque viendo un futuro tan negro, pues no sé hasta qué punto la gente no se lance menos a hacer este tipo de cosas. Bueno, pues para los nostálgicos y sobre todo para los treintañeros, resulta que se ha colado que Dave Kelly prepara la nueva versión de Wonder Woman. Creo que no habrá jamás una serie con el encanto que tuvo Wonder Woman, la original. O sea, será muy difícil que logre crear esa sensación mágica que tenía la primera. Sí. Y que hace que todavía cuando vemos a Linda Carter, Allá como que una magia, ¿no? En esa serie tan setentera, tan terrible como fue Wonder Woman al principio. ¿Cómo olvidar la musiquita que sonaba cada vez que ella saltaba, ¿no? El tin, tin, tin, tin, tin, tin. No. ¿Cómo es exactamente? Anaí, repítela. Tin, tin, tin, tin, tin. Bueno, yo soy incapaz de reproducir sonidos, por si no se han dado cuenta. Pero bueno, yo me quedo con un excelente sketch que hicieron en ay, ¿cómo se llama esta serie de periodistas? Bueno, había una serie de periodistas muy buena donde el personaje principal se disfrazaba de Wonder Woman e iba por todos Los Ángeles en plan de sí, soy la supermami, ¿no? Incluso se enfrentaba con la gente y tal. Y yo me quedo con esa sensación, ¿no? De yo siempre me quise disfrazar de Superwoman y no me dejaron. Y la verdad es que, bueno, me intriga saber a quién pueden cuál va a ser el efecto que va a tener esta nueva Wonder Woman. La verdad, ¿no? Es que según, o sea, para mí el creador como que no pega, ¿no? Digamos, le dice Kelly que es se ha visto asociado siempre a proyectos, a series de abogados, ¿no? Como Ally sí. McGill, Boston Legal, todas estas, ¿no? Aparte en plan un poco melodramón, ¿no? Sí. Entonces, Dramedia, no sé. Que se llama ahora. Dramedia, gracias. Me voy a quedar con ese nombre porque no lo conocía. No lo sé, a mí me intriga un poco. Admito que Wonder Woman era de mis series favoritas, pero bueno, veremos cuál es ese nuevo punto que le van a dar, ¿no? ¿Te gustaba? ¿Has visto la Wonder Woman original? Sí, la conocí gracias a 4, que la puso de esa serie cuando empezó, ¿no? Ponían esta serie en el late night y vamos, me encantaba. A mí me gusta mucho. Yo, mata esta y a mí lo que es esta y lo que es Hulk, el hombre verde, son dos series así de los 70 que me encantaron. Ah, el Hulk era mítico. Hulk era fantástico. Hulk, el hombre verde, no tenía precio. Todo ahí pintado de verde, ¡guau! Wow. Sí, sí, sí. Aparte, el tío no ganaba para camisas. O sea, era fantástico. Eso es lo típico que ponían aquí en la 2 de Televisión Española por las noches y vamos. No, yo veía, claro, yo es que soy generación post-70 y claro, lo que era Los Ángeles de Charlie, Wonder Woman, el equipo A y Hulk, el hombre verde, creo que los vi enteros. O sea, yo creo que son de las primeras series que seguí siendo cría. Uh-huh. Pero bueno. ¿Y qué otra noticia nos traes, Alberto? Pues la noticia del año, del siglo y del milenio casi. Y es que, bueno, sabéis que desde hace tiempo se lleva rumoreando el posible reboot de Superman, un nuevo reinicio de las películas de Superman. Y bueno, en estos últimos meses se ha ido confirmando cosas y parece ser que tenemos a Zack Snyder de director de Superman, The Man of Steel. ¡Wow! Sí. Recordemos, fue el artífice de esas cosas llamadas 300 y Watchmen. ¡Wow! Y ahora, ¡fantástico! Acaba de estrenar ahora en Estados Unidos la leyenda The Legend of the Guardians, que es de búhos, ciertamente, que es de búhos vigilantes. Y está preparando, ¿cómo es? Sucker Punch. Vale, esa. Que bueno, esa tiene una pinta estupenda. Porque el director, como director, es un artista muy, muy gráfico, muy. ¡Wow! Efecto visual, ¡wow! Tal. Muy, no sé. ¿Qué decir? Bueno, yo creo que, a ver, cualquier película que compita contra los Superman originales, primero la tiene muy difícil, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que los Superman originales han dejado una impresión en nuestra memoria muy, muy importante. Y sí, eso sí, que sí. Los efectos eran pésimos, la comina, ¿no? Esos Superman todos engominados. Hombre, pero al menos hicieron, o sea, se notaba pasión por lo que hacía, ¿no? Sí, yo creo que va a ser muy difícil. O sea, cualquier película nueva en este área pelea con un contrincante muy grande que uh-huh. No sé hasta qué punto con efectos especiales sea suficiente. O sea, si no tienen un Superman que enganche, no sé claro. Yo si solo con efectos especiales va a ser suficiente. Decían que había rumores de que Superman iba a ser el señor Don Draper en Mad Men, que es el autor, se me acaba de ir el nombre, John Hamm. Decían que podía ser Superman. Un rumor de estos, vamos. Y mucha gente está empezando a desear que sea Tom Welling. ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? Repito. No sé, o sea, a mí me cayó mal desde el principio. No, a ver, a mí al principio me cayó bien. Yo no lo voy a negar, no era tan terrible. Pero debo admitir que ha ido pasando el tiempo y eso se ha ido transformando en una telenovela latinoamericana por capítulos. Sí, sí, sí. Y es un bodrio. O sea, es un bodrio. Para mí ha perdido todo el encanto, ¿eh? Y perdieron un oyente raudo y veloz porque no me perdieron. Ahora me perdieron bastante. Yo aguanté hasta la cuarta temporada, una cosa así, y ahí dije, venga ya, fuera. Yo creo que antes ya había tirado la toalla, ¿eh? Y bueno, bastante. Pero bueno, no descarto volverme a ver entera, ¿sabes? Me sacrificaré. Yo eso no va a pasar, ¿eh? O sea, eso sí que lo tengo claro. Y bueno, yo realmente he quedado muy, bueno, bastante decepcionada, ¿no? Y digamos, yo soy una persona que engancharse al serie se engancha con una facilidad enorme. Uh-huh. Y que dices, bueno, soy bastante tranquilita y todo, pero bueno, no sé. Cuando me pierdes, ¿no? Y claro. Esta serie en particular me ha perdido. Así que bueno, si Smallville será el nuevo Superman, creo que es una película que ya no voy a ver. Aunque la dirige el maravilloso Zack Snyder, ¿eh? A ver, a mí me encantó Watchmen, me encantó. Sí. O sea, yo sé que tuvo muchísima crítica, pero a mí me encantó. Y me encantó el color que tenía la película. A mí, por ejemplo, la crítica mayor que le hago a Watchmen es una cosa que viene de Zack, que es intentar trasladar viñeta a viñeta cada cosa. Y no, o sea, no se puede hacer eso. A mí me... Si se llama para ver Watchmen... Me leo el cómic y ya está. Vale, sí. Es decir, eso es un punto. Ese punto es cierto. Pero bueno, no sé. Yo es que hay dos adaptaciones únicamente de cómics a películas que he visto que me han gustado. Uh-huh. Uno es el de Watchmen y el otro es el de V de Vendetta. Ah, a mí también me gustó V de Vendetta. Vale. O sea, también es cierto que la chica, ¿cómo se llama? Natalie Portman. Sí. Es una de mis actrices más fetichos, o sea, es una mujer que me encanta cómo actúa desde que apareció en León. Es una chica que creo que cada película que ha hecho me ha gustado muchísimo. Uh-huh. Pero además esa adaptación a mí me gustó mucho. Ha sido muy criticada también, pero como bueno. Como todas, no sé. Sí. Pero a mí me gusta. Esas dos, la verdad, me han parecido las mejores. El resto de las adaptaciones, la de Kick-Ass, por ejemplo, es pasable también. No, pero bueno. No sé, esperaremos esta nueva versión de Superman y a ver qué nos trae. Sí, sí, a ver qué nos trae, sí. Yo también estoy de acuerdo contigo con las adaptaciones. V de Vendetta me gustó como película, ¿no? Ya como adaptación ya es otra cosa, ¿no? Pero como película yo creo que estaba bastante bien. Sí, bueno, aparte de cosas y tal, ¿no? Pero... Bueno, pero aún así, digamos, no era tan traumático. Es que yo he visto algunas que son nefastas. Bueno, sí. Yo creo que todos tenemos esas que dices, ¿qué ha pasado aquí? Por favor, devuélvame mi... para mí es El fantasma que camina. O sea, yo creo que no ha habido peor adaptación que la primera del Fantasma que camina. O sea que estoy como, voy a morir. Es un bodriaco impresionante. No, no, es horrible. O sea, el fantasma que camina, la primera, bueno, ya lo comenté una vez aquí, yo soy fiel lectora de la tira cómica, que es una tira que salía en el periódico, y fue horrorosa. Y después, en algún momento, vi un cachito de la adaptación de Mandrake el Mago, y también fue horroroso. Que dije, bueno, vale, o sea, yo no veo ninguna adaptación más de una tira cómica de periódico. ¿Por qué no? Pero yo creo que es de largo de la peor, ¿ah? Garfield, vamos a ver Garfield. Garfield no lo he visto, ¿ves? Ya ahí dije paso. O sea, a mí Garfield. O Marmaduke. Marmaduke ni me lo planteo tampoco. O sea, con Garfield me pasa además que ya me costó pasar de la tira cómica al dibujo animado. Pero en el dibujo animado está bien. Pero pasar a la película me parece excesivo. O sea. Sí. Yo, de hecho, me dio tal repeluco que ni las he visto. O sea, las películas de Wanda. Yo no las he visto tampoco. O sea, yo ya hoy en día es como, mira, me da igual, yo paso de verla porque estoy segura que no me van a gustar. Y lo puedo decir abiertamente. O sea, no les voy a dar una segunda oportunidad porque no se la merecen. Pues vamos a seguir hablando de adaptaciones, ¿no? Con Spider-Man, ¿qué pasa con ello? Sí, bueno, aquí tenemos con Spider-Man que finalmente Emma Stone ha sido seleccionada para el personaje femenino de Spider-Man. Esta chica, algunos de ustedes la conocerán porque ha trabajado en Superbad, en The House Bunny and Zombieland. Para los españoles, traduce los títulos, por favor. El super malo, la super casa salidos. Del conejo. Super salido, vale, es que no me sé los vale, super salidos, una conejita en el campus, ¿y la otra cuál era? Zombieland, que esta me imagino que era. Bienvenidos a Zombieland. Vale, gracias. Con esa super arte de traducción de títulos que tenemos aquí en España. Yo lo lamento, pero aparte yo tengo la habilidad para borrar los títulos en castellano, porque después de Olvídate de mí, sí, que yo lo conocía como, bueno, por el título original en inglés, casi morí en aquel momento, ¿no? Fue como, ¿qué? Olvídate de mí, es esto, pero por favor. Entonces ya los borro, yo creo que sistemáticamente los borro. A ver, esta chica, digamos, no tiene una carrera de actuación demasiado brillante, con perdón. Solo hay que ver las películas. Sí, a ver, cuando uno trabaja en una película que se llama Super Salidos, pues, bueno, puede. Yo creo que queda muy claro cuál es el nivel, por no hablar de La Casa de la Conejita, que ya también tiene un nivelazo, deja el listón bastante alto. Pero bueno, esta chica tiene un par de características. Es muy dulce. Sí, tiene un rostro. Sirope. No es tan dulce, pero bueno, es una chica como muy cándida. Yo no la he probado, pero bueno. Es muy cándida, es muy dulcita y bueno, puede ser un interesante cambio dentro de Spider-Man. No, habrá que ver exactamente qué es cuánta química hay entre Andrew y ella. Se sí. comentaba. Que por cierto, Andrew es un sosainas, pero vamos, es el Fernando Alonso de la interpretación. ¡Hostia, qué bueno! Te voy a hacer copyright de base. Es el Fernando Alonso de la actuación. Bueno, te la voy a robar, que lo sepas. Es que el otro día, saliendo en El Hormiguero, promocionando la película de Facebook, de Social Network, y vamos, o sea, Justin Timberlake en su salsa. El Jace bueno, también un poco pal, pero el Andrew Garfield, un palo. Sí, bueno, yo encuentro que es un tío un poco. Que vale, cosito, que Pablo Motos no caiga bien a todo el mundo y encima. Aunque vamos. Yo lo admito, a mí Pablo me encanta. O sea, me encanta, me encanta. Y mira que es un humor bastante sencillo, ¿no? Pero justo para llegar después del curro es el que más me apetece. Pero hombre, bueno. La verdad es que, a ver, viendo su programa te lo pasas bien y tal. Pero la verdad es que yo, Pablo de Moto, lo siento, pero o aprende a, no sé, a dar algo más de importancia al entrevistado, ¿no? Pero, porque ah, bueno, eso, Pablo Motos es, hola, soy Pablo Motos, ¿quién eres tú? Sí, soy no sé quién. Bueno, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Y al final... Pero bueno, yo creo que justamente él juega un poco con cambiar ese estereotipo, ¿no? Porque siempre les hace hacer alguna cosa divertida y... Sí, y bueno, habemos un grupo de gente... Conan O'Brien también, y no es tan así, ¿sabes? Bueno, eso es cierto. A ver, que obviamente puede mejorar. Yo no entro aquí en una defensa... Es que hasta ultranza de Pablo. El de Jenneres es más crack. Y hace cosas mejores con los invitados. No sé, yo creo que no es tan terrible, pero bueno, tampoco voy a estar yo aquí en una defensa ultranza. Lo que sí está claro es que esta versión de Iron Man puede ser muy interesante. Se supone, dicen las malas lenguas, es decir, web, que entre Emma y Andrew ha habido una química magnífica. Uh-huh. Y que se notará en esta nueva película. Yo, bueno, no sé, me voy a sentar y voy a esperar, ¿no? Porque... ¿Qué te parece que sea Gwen Stacy y no Mary Jane Watson? Bueno, realmente no me lo imagino tampoco como Mary Jane, ¿sabes? Uh-huh. Esa es la verdad. No me lo imagino como Mary Jane. Para mí Mary Jane tampoco es exactamente... Ay, la chica esta que estaba antes, ¿cómo se llama? Kristen. Sí. No recuerdo el nombre de esa actriz, porque yo tengo una memoria de mosquito, pero debo admitir que no es exactamente la persona que me estaría imaginando como Mary Jane, pero esta chica tampoco. No sé si da el perfil, o sea, a lo mejor yo esperaría una actriz que tuviera un poco más... más picardía, ¿no? Pero bueno, habrá que ver. Vamos a la siguiente noticia. Es que Mark Ruffalo será, el Hulk de ahora, ha firmado para una posible trilogía de Los Vengadores y una nueva película de Hulk. Lo cual yo me pregunto, ¿por qué vamos a tener tres películas de Hulk en, qué, 6 años, 7? No sé, es un poco chapuza lo que han hecho con Hulk. ¿Un poco? Me parece a mí, ¿no? Un poco. Ha sido muy, muy chapuza, yo creo. O sea, como fiel seguidora de Hulk, lo considero terrible. Realmente terrible. Uh-huh. Porque las pelis a mí no me han gustado nada. Nada. Bueno, solo vi la primera, ¿eh? Ya la segunda ni lo intenté. Y ya, por último, ya vamos a ir terminando esta sección. Tenemos un videojuego del Capitán América anunciado para 2011, coincidiendo con la película. Bien. ¡Qué coincidencia tan curiosa! Bueno, es lo que siempre hacen, hija. Película junto con el video. ¿En serio? No. ¿Se ponen de acuerdo? Nunca lo hubiera dicho. No, es algo súper raro. Yo creo que eso lo pasa. Sí, siempre pasa. En fin. Y nada, parece ser que van a seguir un poco la ambientación de la película, es decir, Segunda Guerra Mundial, y vamos a tener al Capitán América enfrentándose pues contra Hydra, contra Ardenzola, contra toda esa gente, nazis y cosas incluidas. Pues bueno, ya nos contarán nuestros oyentes fans de los juegos, de los videojuegos, qué tal está este el año próximo cuando salga. Efectivamente. Bueno, pues vamos a nuestras secciones, ¿no, Anaís? De no puedo creer que lo hayan dibujado. Y esta semana no solo traemos sección de no puedo creer que lo hayan dibujado, sino además traemos un concurso para nuestros oyentes. Entonces, ¿por qué empezamos? Vamos a empezar. ¿Cuál es nuestro cómic de la semana, mierda? El cómic de esta semana viene de la mano de una conocida stripper, Chiqui Martín. Y bueno, esta chica hizo la presentación del cómic en una terraza muy guapa de Barcelona. Yo le pedí a mi enviado especial que fuera a tomar las fotos. Y no solo nos ha traído unas fotos espectaculares que encontrarán en el blog, hizo un pequeño stripper para la presentación, sino además también estuvo contando un poco cómo había surgido esta idea. Uh-huh. A grandes rasgos, en la presentación comentaba que, bueno, ya por lo visto sufrió un accidente hace un tiempo. Sí. Un accidente bastante grave. Yo, claro, debo admitir que no conocía demasiado al personaje, y del accidente me enteré cuando me hicieron el resumen de la entrevista. Y bueno, como que dio un cambio bastante importante en su vida. Y bueno, surgió esta idea de un cómic, se le presentó el chico justamente que hizo el dibujo. Y bueno, ella decía que lo primero que le había sorprendido, lo grande que le había dibujado el pecho. Ajá. Esto lo dijo ella en la presentación, ¿eh? Pues tampoco es que lo tenga la muchacha muy pequeño, ¿no? Sí, sí, ahí voy yo, ¿no? Que dice, bueno, mira, te lo aumentaron, pero un pelín, no tanto, ¿no? Y después, lo que me resultó muy cómico fue que dijo que de haber sabido que le hubiera gustado probablemente dar más golpes, ¿no? Haberse cargado algún tío más en el cómic, ¿no? Que dices, bueno, es un punto, posiblemente habrá una secuela, y bueno, no. Nuestro corresponsal, que es una joya y es un bombón, no solo nos consiguió unas fotos maravillosas, sino además nos consiguió un ejemplar autografiado especialmente para el noveno podcast. Y ahora viene la segunda parte de esta presentación. Muchos de ustedes sabréis que hay un concurso montado entre Natalia de En la Cama Podcast y Dunia Montenegro de Burbuja X. Este concurso o esta pequeña apuesta versa alrededor de quién ganará uno de los premios de las jornadas de podcasting femeninos. Y bueno, la apuesta les dejo de tarea a los oyentes que no sepan de qué va, cuáles son las cosas apostadas. Como yo no me presento, Albertini, Dani y yo hemos pensado en... ¿Cómo que no te presentas a qué? No te presentas. Yo no me presento a esta apuesta. Ah, la apuesta, porque hay que decir que podéis votar a Anaís como mejor podcaster femenina. Bueno, o pueden pasar directamente que no pasa nada, pero el punto es que aquellos oyentes que tengan la idea más original de por qué no entro en el concurso, en la apuesta que han hecho Natalia y Dunia, podéis enviar esta idea y haremos un concurso de entre todas, y la mejor se quedará con el cómic autografiado por Chiqui Martín, texto fresquito de su puño y letra. ¿Qué te parece, Albertini? Me parece estupendamente, Anaís. Así que, bueno, ¿podemos participar los integrantes del podcast? Pues sí, obviamente sí. A ver, ¿cómo que sí? Yo solo recuerdo. ¿Ganamos entonces? No, porque la que va a evaluar voy a ser yo. Ah, vaya, vaya. O sea, que va a haber tongo, oyentes. Va a haber tongo. Va a haber tongo, claro que va a haber tongo. Pero bueno, la verdad es que sé lo más originales posibles. Y estoy segura que os vais a llevar el cómic. Nos reiremos un montón. Ya saben que pueden enviarlo a través de Twitter, pueden enviarlo a los Twitter, a las cuentas personales, o directamente al correo, ¿vale? Vamos a recordar los correos de novenopodcast@gmail.com y en Twitter @novenopodcast. Así que ya sabéis, esperamos vuestras ideas. Preferimos en privado para que nos copien. Sí, eso estaría mejor, la verdad. Así que bueno, ya sabéis, ¿tienen una idea original de por qué no me presento a este concurso? Pues contadla. El más original se lleva el cómic. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues con esto vamos a pasar a la siguiente sección, que es la mía, que es el porrazo a... No tengo a Dani aquí para hacerme el efecto especial. Anaís, lo tienes que hacer. El porrazo a... Point. ¡Qué mierda golpes ese! Bueno. En realidad es que no soy porrazo. Dani, miro bastante menos que él, ¿eh? Esto es un mini porrazo. Es el mini porrazo. Sí, además es un mini porrazo, además. Nada, un pequeño... Al responsable de Atrezo, de decoración, de Sálvame, ese programa super guay que exponen todas tardes, bueno, a todas horas, digamos, en Telecinco. Sí, y bueno, es terrible. Es una cosa genial para que veáis la normalización que se llama a la que ha llegado el mundo del cómic en la cultura de este país. Y es que bueno, pues... Bueno, normalización... Sí, sí, no sí, sé sí. Yo, ¿eh? Esto es, vamos, un ejemplo bestial. Porque es que estamos viendo Sálvame. El otro día están pues tienen un lado que es una especie de, tienen una barra donde se toman su merienda, no sé qué. Es que es muy surreal. La pregunta es, ¿qué hacía Albertini viendo Sálvame? En realidad me enteré gracias a Álvaro Pons, en el blogger, el crítico de La Cárcel del Papel. Vale. Y a él le llamaron. Yo veo Sálvame, ¿sabes? Pero porque está aquí en la tele todo el día. Vale, yo pensé que eras como una compañera que tengo en el trabajo que dice que ella es lo suficientemente adulta como para poder decir en voz alta que ya ve Sálvame, ¿no? Claro, yo es que veo Sálvame cuando, no sé, me distraigo y tal. Como tengo el ordenador al lado de la tele y bueno. A ver, sí, la relación típica de estoy haciendo aquí una entrada al blog escuchando Sálvame. Claro, tangencial es esto, es ambiental. Ruido de fondo, sí, claro. Ruido de fondo. Pues nada, resulta que tienen en el fondo varias cosas, tienen alguna figurita, alguna tontada, algún peluche de manga y anime y tal, no sé qué, y dos pósters, uno del Expo Manga del año pasado y otro de Watchmen, del cómic. ¡Ah, amigo! Del cómic. Vamos, que nos cómic. Hemos quedado ojipláticos todos al verlo. No, no, es increíble. O sea, creo que me voy a pasar a ver Sálvame en algún momento solo para poder comprobar esto. En el Facebook de Noveno Podcast podéis ver esa imagen. Ah, vale, perfecto. Como veréis, no paso yo mucho por el Facebook. Dios. Efectivamente, nice, efectivamente. Vamos a nuestra sección más polémica, que es ¿quién ha muerto esta semana? Pues Dani, regresa, que mis efectos especiales son terribles. Sí, sí, por favor. Y bueno, tenemos que decir que hace 10 días, el 30 de septiembre, murió Stephen J. Cannell, creador de televisión muy famoso. Entre sus trabajos ha estado, por ejemplo, El Equipo A y la que nos corresponde a nosotros, que es la serie Gran Héroe Americano, Greatest American Hero. ¿Tú viste la serie, Anaís? Pues no, la verdad es que no me suena. O sea, llevo un rato, no me suena, pero puede que la haya visto, porque de pequeño vi muchas, pero de buenas a primeras no me suena. ¿Te suena un uniforme rojo? Luego pongo... A ver... ¡Hostia, sí! Sí, sí, sí, sí, sí. Claro, no la conocía por este nombre. ¡Oh, esta es buenísima! No me acordaba del nombre. Esta serie era genial. Ahora sí. Perdón el retraso, ahora... ¡Oh, qué increíble! Se me había olvidado esto. Una serie de las míticas. Dios, se me acaba... Sí, sí, aparte se me acaba de caer la edad, o sea... Pero total, esta la vi diciendo peque. Hostia, qué ilu. Esta serie me ha gustado un montón. Bueno, pues eso, murió su creador. Pues es una pena, porque la verdad, bueno, yo la recuerdo como un gran cambio, ¿no? En las series. Yo por lo menos recuerdo que fue una de las primeras series donde se burlaban realmente del personaje de superhéroe, ¿no? Sí, sí, sí. Además, pero cachondo. Y aquello, yo lo recuerdo como la primera serie donde apareció. Era eso, muy, muy parodia del mundo de superhéroes, ¿no? Era totalmente. Un poco patosito el hombre. Totalmente, era un poco como el agente 82 de los superhéroes, ¿no? Superagente 86. Eso es, bueno, más o menos. Bueno, más o menos 4. A ver, tampoco es matemáticamente tan significativo, pero ciertamente el superagente 86 era un poco el equivalente, ¿no? Después, yo creo que el siguiente gran cambio ya lo hubo con V Invasión Extraterrestre, que para mí fue el siguiente gran cambio a nivel de series, y bueno, ya a partir de ahí hay una diversidad más grande. Pero yo creo que fueron tres series así como que marcaron mucho un cambio en la historia de lo que se venía viendo. Aparte, una cosa que a mí me encantaba de esta serie es que era un profe, ¿no? O sea, cierto. Dejaba de lado el típico profe tonto para con un rollo muy diferente, ¿no? A mí me hacía mucha gracia. Que después yo creo que la continuación de esta película hasta cierto punto, de esta serie, perdón, fue una, lo que pasa es que no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero que era un chico adolescente que se transformaba en superhéroe con un rayo de un vecino. Era un vecino, típica urbanización norteamericana, un vecino le da con un rayo, y el chico, entre otras facultades, desarrolla la capacidad de volar, sí. Desarrolla una super fuerza y una super velocidad. Bueno, a mí con este actor lo que me pasa es que hoy en día él sale en Crossing Jordan. Es el poli de Crossing Jordan. Bueno, yo nunca he podido separarlo de la imagen de superhéroe adolescente. O sea, no lo puedo borrar. No puedo. Tengo la sensación de que va a salir con los pantalones anchos, las camisas de flores y levitando por las habitaciones de un momento a otro. Pero bueno, yo creo que discutidas las noticias, Alberto, podemos dar pie a una sección especial que tenemos hoy, ¿eh? Sí, vamos a pasar ahora a una promo y vamos con el resto del programa, ¿te parece? Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Y yo, Dani? ¿Qué haces, tío? ¿Cuánto Hombre, tiempo? Sergio, ¿qué es de tu vida? ¿Qué pasa, tío? Que estás súper perdido. Ya ni viene a las escaladas ni nada. Calla. Es que estoy hecho un fucker, un crápula. Y me paso las noches en vela por ahí, con una, con otra, no paro. Si tú antes no te comías una rosca, ¿cómo es eso? Pero es que ahora escucho un podcast que se llama Sexo con Pamela, que he aprendido a hacer el helicóptero ruso y el cangrejo chino. Joder, macho. Y no veas, las tengo a puñados, a pares. Macho, eso lo tengo yo que escuchar. Hombre, claro. Visita nuestro blog http://sexopamela.blogspot.com. Cuéntanos tus más íntimos y perversos pensamientos en sexopamela@gmail.com. Estaremos encantados de leerlos. Me da igual lo que pienses, no es mi tipo, quiero que sepas que... Y tras esta interesante promo de un podcast algo mediocrillo, hoy no vamos a tener reseñas, vamos a hacer una cosa más chula, que es una pequeña tertulia. ¿Verdad, Anaís? Ciertamente. Esta semana hemos decidido innovar. Ya veis que esta semana no está Dani. Las noticias han ido un poco más caóticas. Tenemos aquí promos de podcast súper chulos. Así que entre estos cambios hemos decidido invitar a un podcaster conocido y amigo de la casa, que es el señor Sergio de Sexo con Pamela. Y tendremos aquí una pequeña discusión, ¿no, Sergio? Sí, porque yo soy el que le dibujaba a las tetas gordas Ofelia muerta del Filemón. Ah, amigo. ya decía yo que me sonaba familiar, tu trazo, vamos. Claro que sí. Pues nada, yo encantado de estar aquí con ustedes hablando de cómic. Hace tiempo que no hablo de cómic, yo no digo nada. ¿Ah, no? No. Tú no dices nada. Pues, nada. No sé, ¿cómo empezamos esta sección? ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué protocolo? Pues, vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar, Anaís? ¿De qué vamos a hablar? Coméntalo. Pues el tema de hoy es un poco una mezcla del noveno podcast con Sexo con Pamela, porque son los cómics eróticos. ¡Crossover! ¡Total! Aunque, Anaís, yo no sé si tú estás haciendo crossover o lo que estás haciendo, pero bueno. Yo estoy haciendo un crossover. No sé, ¿cómo se define mi posición en este caso? Arbitrario. No, o sea, me paso olímpicamente de todo, ¿no? En todo caso, va a salir ganando. Yo creo que es más un poco de comodidad, ¿no? Dime. ¿Cuál es tu postura ante este crossover? ¿Cuál es mi postura? Depende de para qué. O sea, para dormir normalmente duermo de lado. ¿Y ante crossovers entre dos fortachones podcasters? Bueno, no sé, como todavía no he tenido la oportunidad de hacer aquí una cata visual en vivo, Yo me quedo con las voces, y yo creo que las voces de mis tres compinches de podcast son hermosísimas y estoy muy contenta de poder colaborar con ellos. No yo, tengo rato, uno preferido. Yo tengo mi rato libre de trabajo una línea erótica gay. No, no me extrañaría, porque tienes una voz así sensual y cálida. Sí. Importante. Importante, sí. Importante. Concuerdo. Tú también, ¿no? Bien. No te toques, Albertini. Es que esto es lo que pasa cuando uno viene de podcast así más guarrillos. Siempre queda esta obsesión que tiene Sergio de que todo el mundo se toca. Es terrible. Pero la razón es esa. Que viene a hacer un podcast guarrillo. Entonces me hago daño. Ah, ese es el tema. Pero demasiada información, ¿sabes? Pero bueno. Cuéntanos, Sergio. ¿Cuáles te gustan los cómics eróticos? ¿Es usuario, lector? La verdad, aunque muchos no me van a creer, la verdad es que no soy asiduo lector de cómics eróticos, la verdad. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? No sé, yo prefiero algo más real, no sé, no me llama mucho la atención, la verdad, no sé. No es mi... Yo para la cómic prefiero ver algo distinto. Para eso, no sé, no me llama mucho la atención, la verdad, pero bueno, hay algunos que sí, pues, que me he reído bastante. ¿Y tú, Albertini? ¿El cómic erótico? Yo soy de la posición de Sergio. Yo prefiero leer los cómics con las dos manos. Vale, esto ha sido un poco gráfico, pero tiene un punto. Puede ser... No, pero puede ser que hasta cierto punto... El cómic es una historia mucho más velada también, ¿no? Y no sé hasta qué punto incite tanto a un consumo masculino. Porque tiene una parte visual, sí, sí. Que es cierto, pero a lo mejor es... No, en la mayoría de los casos, no en todos, y yo justamente comentaré posiblemente lo que será más unas excepciones dentro del mundillo de los cómics eróticos. Es más una historia... Que en sí la imagen, ¿no? Cuando yo tengo la sensación de que los chicos pues les mola más la imagen, ¿no? La típica película porno, historia, yo creo que no tienen. O sea, igual me equivoco y por favor, si hay alguien que nos pueda rebatir este argumento, perfecto. ¿Cómo se nota que no has visto nunca El Fontanero, su mujer y otras cosas de meter? Claro, sí, debo admitir yo logrado. Yo, ¿qué quieres que te diga? No soy muy muy consumidora de ese tipo de pelis, pero sí que encuentro que en los cómics pues hay más historia, ¿no? No en todos, obviamente. No hay ese concepto de cosa corta, ¿no? En los cómics, igual que hay superhéroes, en los cómics eróticos tienes supertetas. Claro, pero bueno, honestamente, como mujer te digo, en todos los cómics las tías están super erotizadas. O sea, son unos pibones impresionantes. No hay... Hombre, no me... No. Es que si Wonder Woman fuera gorda no vendía tanto. Coño, a ver, ya no entremos de eso. Hablemos de algo como, no sé, Power Girl, ¿no? Sí. Hombre, claro. Supermelones hay en todas partes. O sea, como el poder, no sé, aplastar al enemigo literalmente no... yo no lo entiendo. O la distracción. Sí, bueno, eso también lo he pensado alguna vez, ¿no? Como decía el genio Cantinflas, ¿no? Confúndelos, básicamente. Porque, por ejemplo, ¿quién no recuerda? Uy, perdona, que te he cortado ahí. No, dime. ¿Quién no recuerda ese gran momento de Dragon Ball en el manga, bueno, y en el anime también? Que el maestro Muten Roy hacía de Jackie Chan y se desnudaba a la tía. Perdón. Del torneo de artes marciales. No recuerdo. Sí. Dragon Ball consistía en el 90% en las bragas de la Bulma y el otro 10% Goku haciendo trompa a los Shin-Chan. Sí. Caray. No, desconocía yo este. Después ya vino la onda vital y todo eso. Sí. Pero primero. Dios mío. Bueno. No, yo creo que hay un poco eso, ¿no? Que de alguna manera ya el cómic de por sí tiene mucho de erótico, ¿no? O sea, el trazo tiene mucho de erótico. Entonces, ¿en qué momento empiezas realmente a hablar de un cómic erótico, no? ¿Dónde está el límite, por ejemplo, para ti, Albertini? ¿Cuándo un cómic es erótico realmente? Pues cuando... Joder, es como la distinguir entre una película de acción y una película erótica, pues el límite está en cuando empieza a haber sexo y cosas de esas. Y mostrar de sexo palotismo. O sea, tiene que ser una cosa explícita para ti. No tan explícito, sino que sí que te tenga ese factor palote. Que, por ejemplo, Anaís, que tú estés leyendo y tú veas la cara, por ejemplo, de los personajes y tú digas, aquí hay ya un ambiente, se está cargando el ambiente, ¿sabes? Que poco a poco las palabras de él o de ella dicen, esto va a acabar aquí bien. Vale. Interesante. Pero bueno, si aún tienes cómic erótico, igual que las películas porno, es que es totalmente surrealista, ¿no? Bueno, porque yo creo que es la ventaja, ¿no? Sí. Claro, son menos exigentes. Sí. Es que yo qué sé, esto tenemos, igual que las películas porno, tenemos el alumno, por ejemplo, que llega nuevo a clase y se lo tiran todas las compañeras. Claro, sí, yo creo que es una situación muy típica en la vida real, además. Sí, ¿no? A ustedes les ha pasado millones de veces. Sí, de yo. De que llegas al trabajo recién contratado, ¿no? Ahí el primer día encorbatado y toda la oficina quiere... Sí. Quiere beneficiarse, te quiere beneficiar, ¿no? Un acoso completo, ¿eh? Un acoso, wow. Sí. Es mi experiencia también. Sí, realmente, sí, más o menos. Pero todo el mundo que no entra a trabajar una nueva empresa y lo primero que hace es echar un buen polvo en el baño, o sea, el clásico de en el baño, que dices, hay un sitio más antihigiénico lleno de bacterias, por Dios, que el baño de una oficina en la que estás entrando nuevo. Pero bueno, me imagino que forma parte de este tipo de cosas, ¿no? De esa fantasía. Da igual, o sea, no sé, en una oficina donde no conoces a nadie, el lavabo, yo es que ya como que me quita las ganas, la verdad, pero en fin. Y Anaí, ¿me permite que te haga una pregunta? Bueno, puedes tú poder hacerla. Yo sé que no es mi poca, pero yo, Anaí, yo la duda que tengo, ¿tú lees cómic erótico? Ajá, pues de vez en cuando sí, o sea... Hay alguno que otro que me gusta más. Tengo una buena colección de ellos, no lo voy a negar. Sobre todo porque los encontré de procedencia ilícita como Erotic Comic Author A2E. Y después la segunda parte de la F a la L y de la L en adelante. Entonces, ya puestos, que están organizados por orden alfabético y dentro de cada autor está ya puesto todo. O sea, que digamos que estás recorrido el alfabeto. Sí, voy poco a poco, ¿eh? Pero bueno, sí que... ¡Apréndala, eh! ¡Los cómics eróticos de Anaís! No, que no son míos, ¿eh? A ver, que yo... No, porque no he pagado por ellos. Sitios tan guay, de gente que intercambia, pues me encontré con esto buscando... En realidad estaba buscando algún cómic nuevo que empezar a leer. Y yo paso un poco... O sea, a mí siempre hay un punto de cacería que me gusta hacer, ¿no? Que es como las series, es como todo... Yo soy de empezar a ver qué sale, ¿no? Que es esa cacería un poco al azar. Y me apareció uno de los tomos de esta colección. Y me sorprendió mucho porque lo primero la abro, así para ver, antes de empezar a descargar, y me encuentro con Benedetti, una carpeta de Benedetti. Y fue como Benedetti. O sea, ¿cuándo Benedetti hizo un libro erótico? Paso uno. ¿Cuándo me diría que ha dado pie a un cómic erótico, no? Y más algo que se llama La Conchita Rebelde, volumen 2. Toma, La Conchita Rebelde. Y te ríes tú de Star Wars. No, es que fue eso. O sea, yo, Benedetti es uno de mis autores favoritos y debo admitir que fue chocante. Fue muy chocante. O sea, fue como, perdón. Benedetti, La Conchita Rebelde. O sea, yo no. Y la verdad es que dije, me vas a dar los otros dos tomos, porque quiero tener la colección entera, porque me voy a ir. No me he reído siempre, ha habido unos cuantos de decir, por Dios, pero bueno, sí que hay alguno que es recuperable. Debo admitir que no he terminado todavía el primer volumen, o sea que todavía voy, creo que por la B o por la C, no estoy segura. Vale, sí, si queréis se os paso, que es una colección interesante. Hay alguno que otro en alemán también, que por lo visto los alemanes tienen todo un emporio del cómic erótico. Hombre, de toda la vida los alemanes han sido potentes en ese tema. Sí, eso tengo entendido. Pero bueno, hay nombres cojonudos como la jirafa ardiente, autora de Sexo y Caramelos. Es que, honestamente, a mí en el momento en que te encuentras con que el autor de un cómic se llama la jirafa ardiente, ¿no? Ya, a mí sí que me da curiosidad para leerlo, ¿no? Es un buen nombre, la verdad. A ver, después hay alguno que otro bastante más clásico, ¿no? Por ejemplo, el gringo tiene un par de cómics eróticos bastante chulos. Quizás más masculinos en el sentido de que son bastante violentos. Y a mí el rollo sangre no me suele ir demasiado. Pero bueno, yo creo que la ventaja es podértelo leer tranquilamente, ¿no? Y no es lo mismo que ver una porno desde el punto de vista femenino. Y eso que, aunque yo no veo películas porno porque no me gustan, defiendo completamente que las mujeres lo hagan, ¿eh? O sea, tengo muchas amigas que lo hacen, que lo disfrutan y perfecto. Bien, por sí, por ejemplo, yo Ana, yo creo que con muchos cómics, pues hay un más que porno erótico, ¿no? Que no, exactamente. Más insinuado otra cosa. Es que yo creo que el punto es ese. O sea, sí que hay cómics que son explícitos actualmente. Yo tengo la percepción de que es una cosa que a las mujeres nos suele enganchar con más facilidad, ¿no? O sea, ese rollo de la insinuación, de que hay como una historia detrás, pues yo creo que en general, no sé, a nuestras oyentes abrimos aquí los micrófonos del Twitter y el Facebook para que nos cuenten sus experiencias, sobre todo si tienen un dibujante así un poco fetiche, nunca mejor dicho. Que nos cuenten también, o los mismos chicos también, si leen cómic erótico, si no los leen, que les gusta o que no les gusta, ¿no? Que nos pueden recomendar. Yo les digo, si se quieren reír un rato, bájense La Conchita Rebelde. No tiene precio. O sea, en serio, porque ya sabes por el nombre, merece la pena. No, os vais a descojonar. O sea, en serio, que es genial. Yo creo que hacía años que no me reía tanto. Aparte, obviamente, es un cómic argentino. O va en tono argentino. Así que ya de por sí, solo por las palabras y el vocabulario, ya uno se ríe, ¿no? Yo tengo entendido, Sergio, que tú traías aquí un especial sobre las perversiones del hentai, ¿no? Sí, yo es que me he quedado con el culo roto, ¿verdad? Yo, como dices, no soy un aficionado a los cómics eróticos, pero bueno, yo como íbamos a hablar del tema, digo, pues voy a investigar, soy una persona que me gusta ir y meterme en el asunto. Y bueno, me he metido en un foro donde podamos ver, bueno, leer mangas hentai online, y bueno, me he quedado flipado porque japoneses, de 15 o 20 cómics que me he podido leer, la mayoría, el 60% era insecto, temática insecto, de... Ahí tienen, los japoneses tienen una obsesión desde aquí, si nos saludan los japoneses, un saludo. Hola, Japón. Hola. Tienen una obsesión con meterse en la vagina de las madres, la de las hermanas, impresionante. Sí, y bueno, ya también hay que decir, pero vamos, tenemos la estética hentai, ¿no? Chicas con pecho más grande que la cabeza. Pero vamos, y la verdad que sí, he encontrado alguna historia pues bastante divertida, como la de un chico, que ahora no recuerdo el nombre del manga, que llega nuevo al instituto y bueno, y ha acosado por dos chicas de ahí, porque en el pueblo no existe otro, vamos, no hay otro chico en el pueblo, en el colegio. Infierno. Pobrecito, imagínense qué situación tan terrible. Ser el único chico de un pueblo donde todas te quieran violar. Y que lo violan. Sí, tiene que ser horrible, ¿no? Yo creo que al final te cansas, ¿eh? cierne ya. Yo como mujer seguro, porque las mujeres tenemos ese puntito. Los hombres, no lo sé. Díganlo ustedes, ¿se cansarían? ¿Has visto el episodio este de Futurama de Muerte por Kiki? No. Sí. Pues eso, Amazonas con ganas. Empiezan todos, ¡guau, sí, bien! Muerte ah, vale, sí, el de las Amazonas. 80 turnos. Sí, sí, sí. Y están deseando morir. Y están en plan de quiero morir, por favor, ¿no? Claro, es que eso es como si todos los días comes caviar, ¿no? El caviar lo come una vez y dice, ¡hostia, qué bueno está!, ¿no? Entonces, sí, pues... hemos encontrado que los japoneses tienen unas fantasías un poco raras, ¿no? Sí, pero es que es una sociedad muy reprimida, en realidad. Ten en cuenta que los japoneses, desde que se levantan, trabajar. Eso no puede ser bueno, ¿eh? Claro. No, y claro, acaban queriéndose meter los penes en la vagina de las madres y de las hermanas y... No sé, yo viví con dos japoneses aquí compartiendo piso y cuando sí. A una, bueno, vivía con una chica y un chico, cuando la chica la vino una amiga a visitar, fue muy cómico porque ella tenía, bueno, un vocabulario en castellano bastante reducido. Así que cuando le preguntamos, bueno, no sé cómo es tu amiga y tal, un poco para organizar la casa, nos dice, tiene las tetas grandes. De eso que te quedas, vale, es una información. Yo estaba buscando más. ¿Me lo tiene 20 cumplido años? ¿O no? No, o sea, no. Eso que dices, yo estaba esperando que me dijeras, tiene 20 años, es una chica muy maja, es un poco tímida, es un poco rara, yo qué sé, ¿no? Lo que dice la gente normal, común y corriente puede ser. Y la respuesta fue esa. Y efectivamente tenía las tetas extraordinariamente grandes para ser asiática, ¿eh? Ah, yo no lo es. Como decían los amigos de Gravina... manden a los que nos postan fotos con de China con la teta gorda. No, fue impresionante, la verdad. Y sí, creo que, bueno, es lo de siempre, ¿no? Si el producto que tú tienes a tu alcance, la mayoría de la gente que tú tienes a tu alcance, pues no tienes estética, pues me imagino que es lo que más demandarán. De ahí esa obsesión con esas tetas súper grandes. Yeah, que sí. Aparecen en en todos los cómics japoneses también, ¿no? Bueno, en todos los mangas. Sí. Es una de las razones por las que a mí realmente el manga tampoco me engancha, porque realmente los personajes femeninos de por sí en los cómics nunca están demasiado bien parados, pero es que en el manga son terribles, son todas medio subnormales, o sea, siempre son víctimas, ¿no? Y dices, mira, yo paso, o sea, yo si el único personaje con el que me puedo identificar es una víctima sistemáticamente, no sé, no me hace mucha gracia, la verdad. Después de todo, hay que decir que no es que estén obsesionados solo con esto los japoneses, sino es que dentro de todo lo que es hentai es un género en concreto, ¿no? Los japoneses tienen géneros, pero vamos, hasta para dar y regalar. O sea, tienen lolicon, shotacon, que es con niños y niñas pequeñas. Tienen también género tentáculos, tienen... Pero caemos en lo mismo, siempre son... O sea, el personaje masculino puede variar, pero yo creo que el personaje femenino del manga erótico siempre es más o menos el mismo, ¿no? Porque o sea, ¿qué es eso? Los hentai es que están más dedicados a chicos, creo yo. No he leído ningún hentai dedicado especialmente a chicas, ¿sabes? Que porque se nota por la estética, como hemos comentado antes. Pero del cómic erótico... Pero también es verdad que normalmente... se encargan, los mangakas también son varones, quiero decir. No hay mucho manga claro. Mujer que se dedique a hacer esto. No, pero yo a lo que me refiero es que en el cómic occidental, por así decirlo, tampoco hay el concepto expreso de cómic erótico para mujeres. Y si lo hay, algún oyente, por favor, que lo pase, ¿eh? muy, muy importante. Pero yo tengo la sensación de que tampoco está específicamente dirigido, pero en todo caso es más fácil identificarte con los personajes femeninos porque tienes de todo, ¿no? Tienes la malvada, tienes la víctima, pero también muchas veces tienes la victimaria. Mientras que en general en el cómic japonés siempre eres víctima. O sea, nunca puedes ser la mala. También hay malas, ¿eh? También hay malas. Y también hay las brujas que quieren follar a los enanitos que van por ahí y todo eso. O sea, que hay de todo. Sí, o por ejemplo, yo... No lo más vendido, pero también existe. Hoy he leído yo uno que era un chico que llegaba a... Se montaba en el metro y pues el metro estaba asfixiado de mujeres y lo violaban al chico. Pero violarlo, pero que vamos, que el ano se lo dejaron listo. Así que no siempre son las víctimas, ¿eh? Sí, no había llegado yo a este tipo de cómic, de situación. Ah, pero otro básicamente género, era el género metro, o sea... Sí, bueno, sí, el metro tiene una relación un poco peculiar, ¿no? Sí, okay. Ahí eso del frote en los vagones, ahí le encanta. Sí, bueno, en Venezuela eso se llama el clásico sobón, ¿no? Es un personaje tan conocido, o sea, todos tenemos un amigo que sufre de este síndrome y que en cuanto bebe se transforma, ¿no? Es okay. Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y es tan famoso que hasta tiene una canción, es terrible, o sea... Bueno, no sé... Lo que sí me gustaría era de lo que leíste, Sergio, ¿tienes alguna recomendación? Recomendación. Pues me he quedado para los fans de Dragon Ball, que lo pueden encontrar en Google fácilmente, Kamehameha Sutra. Ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno. Hacía tiempo que no me reía tanto con un cómic, ¿eh? Kamehameha Sutra. Solamente digo eso. Kamehameha Sutra. Bueno, pues. Y no sé, ¿alguna otra recomendación? Pues bueno, haciendo un resumen rápido sobre Star Wars. Star Wars es un cómic súper viejo que encontré en mi que he encontrado hace poco. Dentro de mis cajones olvidados. Y no, te estamos escuchando con toda nuestra atención, vale, es por vale. Eso. Vale. Y bueno, Star Wars va de que Darth Vader y su misión es transformar toda la galaxia en Gaier. ¡Caray! ¿Vale? Y claro, tenemos a Luke, que es Skywalker, que aquí no es su hijo, que y por ejemplo tenemos a Kichiwoka, es una felina, ¿no? Muy guarra. Por ejemplo, sí. Muy guarra. En el momento de la tira está, digamos, cantando el micro, para decirlo fino. Y también tenemos, por ejemplo, a Obi-Wan Kenobi, que cada vez que dice una tontería, pues le meten a C-3PO por el culo. ¡Ay, por Dios! ¡Qué extremadamente gráfico ha sido! Esto nos lo podíamos ahorrar un poco, por Dios. Y, a ver, ¿alguna recomendación, Alberto? Yo simplemente comentar un par de cosas. Buscad en vuestros... con vuestros amigos de internet habituales, Tijuana Bible, Tijuana Biblia de Tijuana en inglés. Es una colección de tiras pornográficas hechas en los años 20, 30, 40, una cosa así. Lo llamaron Tijuana Bible un poco para meterse con los mexicanos y tal. Le pusieron ese nombre. Nah. Básicamente son cómics muy antiguos, muy muy curiosos, porque además hay mucha parodia, ¿no? Hay protagonizados por personajes de la época, Betty Boop, Popeye, todas estas cosas, pues tienen su versión en cómic erótico de este tipo. Son un poco tontacos, ¿no? Quiero decir, no te va a poner Pablo Otero, pero... Yo una... No, que yo lo que iba a decir es que en algún otro momento, en un programa futuro, habría que analizar eso, ¿no? Podríamos hablar de los grandes íconos sexuales como podía ser Betty Boop y las primeras tiras de cómic que hubo de Betty Boop, que en realidad era una guarrona. O sea, hoy en día parece una santa, pero digamos, era una buscona. Con todas las perra, yo lo voy a buscar solamente para ver cómo es en pelota la novia de Popeye. Ojo, tiene que ser una experiencia inolvidable, ¿eh? Eso me ha dado a mí la cruz. ¿Cómo será Olivia en pelota? Bueno, tú agarras un palo de escoba y más o menos te puedes hacer la idea, yo creo, ¿no? Esto ha sido un poco cruel, vale, sí. Sí, sí. Un poco. Pero en mi tónica habitual. Yo a los oyentes y a las oyentes les tengo aquí una pequeña selección. No voy a decir... de si son los mejores, los más divertidos o los más chocantes, yo eso lo dejo a criterio de cada uno. Pero aquí va, en el top 5, en el 5, tenemos al autor Da Silva con 120 días en Sodoma. ¿Vale? ¿Qué título más sugerente? No deja nada a la imaginación. Tiene un trazo bastante peculiar, la verdad. Pero bueno, es curioso, es peculiar. Siempre puede quitarnos pequeñas ignorancias que tengamos, ¿no? Si siempre nos hemos querido... Si siempre nos hemos preguntado ciertas facetas biológicas y corporales, puede ser un buen cómic para consultar y quitarnos cualquier duda en ese aspecto. Después, en el puesto número 4, tenemos cuatro. A Grifo y Dufox, que me perdonen nuestros amigos franceses porque mi acento es fatal, y se llama la de Angle Mademoiselle. Okay, lo encontrarán en castellano, en inglés y en francés. Y es un cómic sado, ¿vale? Muy recomendado. Esta es una recomendación de un amigo tuitero que sabe quién es porque no quiso que dijera su nombre en el aire. Pero bueno, gracias. Empieza por arroba y termina por... Exacto. Termina por dos puntitos. En fin. Pero bueno, regresemos a nuestro top 5 de cómics eróticos. Y en el puesto número 3 tenemos a Ferrer Ismael, que es bastante conocido. Y de él tenemos una serie que el solo nombre... Esta yo no la he revisado, que quede claro, pero es que el nombre me ha enamorado. Y se llama Erika Telequinética. Ah, sí, me suena, sí. Vale, y tenemos Una ducha caliente... Tenemos Pinion 4, El Jefe, Niñas de Papá. Estoy leyendo literalmente los títulos, no lo he abierto. Si hay alguien que lo haya leído por aquí, encantadas estaremos de pasar el comentario que nos haga. En el puesto... ¿Perdón? Sí, sí, efectivamente. En el puesto número 2 tenemos uno curioso de Curtis, Carol and Smith. Y se llama Kathmandú. Kathmandú. Sí, Kathmandú. No confundir con Dunkandú. Efectivamente. También. Pero en el puesto 2 tenemos un segundo cómic compitiendo que son los del gringo. Okay. Que son muy, muy, muy curiosos y peculiares. Yo recomiendo echarles un ojo siempre. Y en el puesto número 1... Uno. ¿Qué tenemos en el puesto número uno? En el puesto número uno tenemos una fricada. Oh. Una fricada de Hudebert, que tiene una gran colección de cómics eróticos. Y yo me he quedado con uno que tiene un nombre fantástico, que es El secreto de la tía Pauline. Anda. Tía, enséñame el secreto. Esto, honestamente, es buenísimo. Yo recomiendo que se lo lean porque no se van a reír tanto en vuestras vidas. En serio. Después tenemos también Las Flores del Mal. Pero no del mal, sino del mal-le. ¿Ok? Sí. Tenemos Mentiras, La Bestia Humana, El Amor del Cisne, El Teatro Bolshoi. Digamos, tiene una conexión bastante grande. Y yo estoy segura que os reiréis. Por lo menos os reiréis. Si después tiene factor palote o no, no lo sé, nos lo pueden contar, lo de siempre, pero está, tiene un trazo muy interesante y bueno, tiene un poco de picaresca, ¿no? Está bastante bien. Vaya, vaya. Interesante el top, Anaís. Muy bien, muy bien. Bueno, yo hago pocos tops, pero cuando tengo toda la información para prepararlos, me ha dado tiempo de investigar. Calma. Claro, haces pocos tops y topsless... ¿Qué? Eso lo podemos dejar para un futuro concurso, ¿ves? ¿Cuál es la probabilidad de que yo le responda a esa pregunta al Bertini? Bueno, da igual, yo tengo que hacer también el sexo con Pamela. Y podremos hacer un segundo concurso. ¿Cuál es la probabilidad de que le responda esa pregunta a Sergio? Yo lo sé, menos de cero. ¿A quién podéis salir? ¿Perdón? También puedes adivinar en qué día le viene la regla. También. Y claro, ahí hay que limitar que mis compañeros de piso no participen, porque eso no cuenta. Pero esto ha sido un comentario extremadamente machista, bastante desagradable de parte aquí de estos dos personajes. Oyentes, chicas oyentes, ya sabéis, cuando grabemos en vivo con Albertini, traed las bombitas de agua para que siga la venganza que está patrocinada en la página web. Perdona, bonita. ¿Cómo? Perdona. ¿Me decías? ¿Me preguntabas? Nada, a ver, ya en serio, la verdad es que ha sido un placer contar en este programa contigo, con Sergio. No sé, Alberto, ¿tú qué opinas? Encantado, sí. todo un lujo, yo creo, ¿eh? Yo creo que este crossover ha quedado bastante original. Sin embargo, creo que voy a decir lo que el público en este momento está pensando, y es: Dani, te echamos en falta. Te sí, extrañamos. Sí. Regresa, por favor. El tío cabrón, pues que vamos. Vuelve, no, él se lo pierde. Dí que no, que él se lo pierde. No, pero si lo echamos en falta, es nuestro compinche. Sí, pero que no se entere, joder. Sí, después igual nos pide para... No, nos va a ser difícil contratarlo de nuevo, pero en fin. Bueno. Dicho esto, pasamos no sé, a despedirnos, ¿no? Vamos a despedirnos del señor Sergio. Un placer, caballero. Ah, el placer es mío estar en un podcast de cómics. Yo creo que... aunque lo diga yo que soy la competencia, pero lo hacéis muy, muy, muy bien y me encanta. Me encanta y además me ficháis a mí también. Vale, eso es para que la gente se dé cuenta que nosotros somos unos verdaderos caballeros que hemos fichado a la competencia para un crossover. ¿Mm? No hay muchos podcasts que hagan esto. El niño, pero yo que me vendo muy barato, ¿eh? Sí, eso también es cierto, ¿eh? A ver. Ese es un punto también, ¿eh? Un abrazo, Bertini. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. No olviden que el sábado día 30 de octubre, en la quinta jornada de podcasting, podremos ver al noveno podcast a las 4 de la tarde en un podcast en directo de la mano de Dani, Albertini y Anaís, donde nos contarán novedades y demás cosas del mundo del cómic. Venga, yo lo estaba deseando. Más que siempre. Ya queda menos para la gran bofetada de Anaís. El día 30, a las 4 de la tarde, Anaís se vengará de todas las burlas de Albertini. Anaís, la colleja de Anaís, se acerca. El día 30, a las 4 de la tarde, en las J-Pod. Albertini no podrá huir. Vale, después de esta excelente tertulia en compañía de Sergio, creo, Albertini, que ha llegado el momento para despedirnos. Sí, bueno, tenemos un pequeño audio correo de Sune que vamos a escuchar, ¿no? Ciertamente, he dejado al pobre Sune de mi corazón fuera. Perdóname y dejemos entrar el correo, a ver. Hola, Noveno Podcast, ¿qué tal? Soy Sune. Pues quería hacer, no sé si reseña, comentario, llámalo como quieras. Resulta que me estoy leyendo El Hijo de Hulk. Scar, El Hijo de Hulk. El primer tomo, lo estoy leyendo en español, tal y como sale. El primer tomo, libreto, como se llame, me parece muy interesante, ¿no? Trata de un hijo que abandona a Hulk en el planeta donde lo emigraron, spoiler, en la Civil War, que luego él volvió para, spoiler, hacer la guerra Hulk contra el mundo, y entonces la acción se basa en el planeta que dejó. Allí aparece un niño que vendría a ser, los dibujos son muy Conan, ¿no? Es como Conan en verde, el hijo de Conan. Y está muy bien cuando sale este personaje. Pero luego, poco a poco, sin spoilear mucho, demasiado, ¿no? Poco a poco, cuando se va haciendo más poderoso y tal, ¿no? Lucha contra el mundo. Realmente no tiene nada que ver con Hulk, solamente que es verde y que es muy fuerte. El resto, sí, recuerdos, sale su padre, sale su madre. Pero el problema empieza a llegar a los siguientes tomos, que es cuando me empieza a no gustar. El segundo tomito, regulón. Y el tercer tomito, que esto voy a hacer una especie de spoiler, aunque no muy exagerado, aparece un segundo hermano, también es hijo de Hulk. Esto lo podemos ver en la portada, es un chavalín flacucho verde, que parece tener poderes sobrenaturales, en el cual este tomito me está pareciendo muy malo. No tiene nada que ver con lo que... con Hulk, es que nada, nada, nada. O sea, el hijo de Hulk original, el primer tomo, pues sí, te recuerda, ¿no? Y dice, mira, qué guay, ¿no? Sin un, ¿cómo sería Hulk en un planeta abandonado, pues representado con su hijo, ¿no? ¿Pero el otro? No lo entiendo. Es que no me gusta nada, no me está gustando. Me terminé ayer el tercer tomo, ha quedado en plan, continúe, ¿no? Y a ver si me podéis decir, si os lo habéis leído en americano o algo, por maneras mágicas. Y me decís, primero, ¿de cuánto consta la colección? Y segundo, si merece la pena, porque tampoco es que sean del todo baratillos. Y por ejemplo, el dibujo del tercer tomito ya, como siempre, han cambiado, me parece. Digo yo, no me he fijado los nombres, pero ya no noto el mismo dibujo que en el primero. Y me está pareciendo una tomadura de pelo. Ya no tiene nada que ver cómo empezó la historia. Que sí, que al final se encontrarán los dos hermanos. Seguro. Que ahora la batalla cachín pum. Pues segurísimo. Y espero que venga Hulk a liarla. Pero, por favor, confirmadme. Me da igual micro spoilers. Ayudadme. Un saludo a Anaís. Bueno, pues Sune, la verdad es que nos plantea esa duda con respecto a Scar, el hijo de Hulk. Y bueno, decirte que los tres tomos que has leído son los tres únicos tomos del personaje, de la serie del personaje. Pero la historia continúa en Reino de Reyes, que ahora puedes encontrar un tomo, no sé si sale este mes, dedicado al hijo de Hulk. No te voy a decir cómo sigue la historia, porque la verdad es que nunca me llamó la atención. Pero vamos, si te digo lo que has leído, es lo único que hay del personaje. Tiene por ahí eso, algún crossover. Se encarga ahora con la guerra mundial de los Hulks, entre Hulk y Hulk Rojo, pues también va a aparecer y tal. Pero fuera de eso, no te preocupes, que da por finalizada al personaje, hijo. Anaís, ¿alguna cosa que añadir? Pues yo debo admitir que no es una saga que haya leído, así que lo lamento, Sune. Sabes perfectamente que te hubiera respondido con todo el cariño de mi corazón, pero bueno, no tengo mucha idea, así que lo que sí me gustaría es que nos contaras cuando termines si cambió tu opinión o no. No, yo creo que no lo va a cambiar. Yo intuyo que va a pasar, pero bueno. Porque Scar es uno de esos personajes que tuvieron su razón de ser en su momento, pero han dicho, venga, ¿y por qué no lo seguimos explotando? Y ha ido decayendo, pero a grandes saltos. Pero bueno, ya nos comentarás en un futuro, ¿bien? Okay. Y bueno, creo que bueno, nada más, Albertini, ¿cierto? Nada más, nada más. Recordaros las vías de contacto. Arroba Novedo Podcast el Twitter. El Twitter. Novedo Podcast @.com. El correo. En Facebook también. Sí. Os busques por el -noveno-podcast. Y poco más. ¿Algo que añadir? Decirle a nuestros oyentes que, como todas las semanas, estaremos encantados de recibir vuestros correos, vuestros audios, para escucharos, preguntas, críticas, comentarios, lo que queráis. Abrirle las puertas a nuestros oyentes más imaginativos para sortear entre los que sortearemos nuestro cómic autografiado por Chiqui Martín. También podríamos plantearnos unas fotos originales de las tomadas en la presentación. Y nada, deciros que bueno, una semana más ha sido un encanto poder grabar este podcast con Alberto. Digo lo que dije al principio, Dani, regresa que te echamos en falta. Y regresa, poco más. Dani. Poco más, solo recordaros que nos podéis ver el próximo 30 de octubre en Barcelona, en las quintas jornadas de podcasting. Y bueno, ahí grabaremos a las 4 en riguroso directo. Ya veremos cómo lo hacemos para durar 45 minutos. Nada más. Nos podéis ver y bueno, quién sabe, lo mismo cae algo. Yo lo digo y veremos. Yo digo por igual hay grandes sorpresas. A ver, Barcelona, aparte creo que coincide con la semana del cómic, puede ser, con la semana del manga. Con el salón del manga. Exactamente, así que bueno, ya sabéis, podéis dar caña y venir a ver el podcast en directo. Efectivamente, y ya creo que nada más, nos despedimos. Hasta luego. Adiós.